llamado mundo a conversar cuestiones de los dos. Si siempre fueron unos pocos que hicieron pensar que este mundo estaba loco. Si siempre fueron unos pocos que estuvieron contra la natura. Oh mundo, yo te veo en paz, en armonías y en compañías. Me das todo, oh mundo natural. Jamás voy a perder esta fe. Un mundo en paz, tan hermoso y tan coqueto. Si no escucha Facundo Cabral, el finado dirá de este mundo tan contento. O si no escucha Facundo Cabral, él te dirá la armonía y el secreto. Mundo, te quiero con tus mares, con tus truenos y tus montañas, con tus lagos y todo tu placer. Porque siempre han sido unos pocos que nos han hecho creer que este mundo andaba mal. Y este cometa, mezcla de mundo con la luna, café decidimos, yo alimento y él a mí, y tomando un café decidimos que sea de dos este mundo tan perfecto. Mundo maravilloso, armonía que todo brinda Pachamama. Si siempre nos quisieron hacer pensar que el mundo andaba mal, mientras ellas disfrutaban del sol en la playa quemar piel para amar. El mundo no tiene la culpa que haya necios que le echen la culpa. Oh mundo sagrado, con tus aves y tus peces de color. Mundo paz, tierra, mira el sol armonioso. Lleno de amor.